Escucha, escucha, viva y now. Para tus oídos con este ritmo poderoso bailan sin parar. La pipa mueve la cola y quieren bailar. Gozando mi ritmo se ponen a menear. Así, así, así la mueven. Así, así, así, así la mueven. Así, escucha. Mi ritmo genial, la mueven las cosas, la bailan sin parar. Los pibes saltando re locos están, las pibas que siguen y no paran de menear. Así, así, así la mueven. Así, así, así, así la mueven. Así, escucha. Para tus oídos con este ritmo poderoso bailan sin parar. La pipa mueve la cola y quieren bailar. Gozando mi ritmo se ponen a menear. Así, así, así la mueven. Así, así, así, así la mueven. Así, escucha. Mi ritmo genial, la mueven las cosas, la bailan sin parar. Los pibes saltando re locos están, las pibas que siguen y no paran de menear. Así, así, así la mueven. Así, así, así, así la mueven.